¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llegado al equipo de las Águilas Cibaeñas, conectó un jonrón en el séptimo episodio, mientras que Ronnie Williams lideró la blanqueada de las Águilas Cibaeñas en un emocionante enfrentamiento de la Liga Dominicana de Béisbol Lidón 2023-2024. El batazo de Palca, que se elevó por encima de la valla del jardín derecho, ocurrió contra el relevista Jeffrey del Rosario y otorgó a las Águilas una ventaja que mantuvieron hasta el final. En el mismo episodio, Julio E. Rodríguez añadió una carrera más con un doble al jardín derecho que impulsó a Eliezer Álvarez, quien había reemplazado a Starlin Castro como corredor emergente tras recibir un boleto. Con esta victoria consecutiva, las Águilas alcanzaron 2-2 y empataron la serie contra los Gigantes, que también tienen un récord similar. Seguimos en el béisbol, pero en la MLB, el as de los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi, mantiene su racha perfecta en la postemporada. Mitch Haber y Johan Haim conectaron jonrones temprano en el juego, mientras que el cubano Adolis García cerró el espectáculo con un gran slam en el noveno episodio. Este impresionante desempeño ayudó a los Rangers de Texas a evitar la eliminación al vencer a los Astros de Houston con un marcador de 9-2 en el juego 6 de la serie de campeonatos de la Liga Americana. El equipo visitante ha dominado cada partido de esta serie, configurado a un juego de 7. El juego 7 decisivo tendrá lugar en Houston y los Rangers buscan una victoria para regresar al Clásico de Otoño por primera vez desde sus viajes consecutivos en el 2010 y 11. El manager Bruce Bochy expresó su orgullo por la recuperación de su equipo. Baloncesto del Distrito Nacional, el club Mauricio Báez luchó duro para vencer al Rafael Varias en un emocionante partido 94-89 en tiempo extra. Los parciales terminaron 20-24, 15-23, 18-20, 28-14 y 8-13, donde el club Mauricio Báez dominó 4 de los 5 periodos del cuarto partido, que dominan la serie final 3-1. El equipo mauriciano tomó la ventaja de 21 puntos en el último cuarto, pero el Varias hizo una impresionante remontada para empatar el juego, pero el Mauricio Báez respondió asegurando la victoria en el tiempo extra. Con esta victoria, Mauricio Báez está a un paso de convertirse en campeón del TBS del Distrito 2023, acercándose a su noveno título de todos los tiempos. Y pasamos a la final de la Liga Dominicana de Fútbol, LDF 2023, el partido de ida de la final del fútbol dominicano entre Cibao FC y Moca FC terminó empate sin goles, con enfrentamiento notable debido a las condiciones adversas en el terreno de juego. El estadio Moca 85 se convirtió en una especie de pantano debido a las intensas lluvias, lo que hizo que el juego fuera complicado y los jugadores tuvieran que adaptarse a un campo de juego embarrado de lodo. Esto llevó a un estilo de juego más orientado al juego aéreo, los largos disparos y pocos ataques terrestres. Ambos equipos, el Cibao FC y Moca FC, lucharon con determinación en este partido y ahora el desenlace se llevará a cabo en el partido decisivo que se jugará en el estadio del Cibao FC. El próximo domingo 29 de octubre se coronará el campeón de la LDF 2023 y se espera que sea otro enfrentamiento emocionante en condiciones climáticas más favorables. Amigos, estas noticias